Caleti más y sé que ya no te gusta decir la verdad, pero la necesito, me va a matar. Colores en mi vaso, humo en cantidad, pa' que vuelve más, si no quieres nada. Tú me dices lo contrario, de lo que dice todo el barrio, que tú me andas engañando, con otro estás hablando, de mí tú te estás cagando, Tú me dices lo contrario, estás hablando y mi tú te estás cagando. Y mirando tus ojos veo oscuridad, y besando tus labios ya no siento nada. Sé que cuando te busco no te voy a encontrar, pero aunque a mí me duela yo te busco igual. Y sé que la pastilla no me va a afectar, por más droga que te yo ya te extraño igual. Se me hizo costumbre bloquearte del guay, y que reciba tu llamada a la madrugada. Decías que amaba todo lo que yo por ti hacía, y tomaba, fumaba mientras te reía, y contabas como yo te lo hacía, mujer. Sabes que te quiero y que estoy flex, ahora ya no vuelvas, te olvidé. Tengo muchas shorties que me tratan bien, tengo mucho puris en mi cama, ok. Y si tú no me amas, yo tampoco lo haré. Te deseo lo mejor, pero ya no estaré. Vendete a lo que haces y lo que dices, que baby, desaparece. Tú me dices lo contrario, contrario, tú me dices lo contrario, tú me dices lo contrario, es lo que dice todo el barrio, que tú me andas engañando y con otro estás hablando, en mí te estás cagando, y tú me dices lo contrario, de lo que dice todo el barrio, que tú me andas engañando y con otro estás hablando, y en mí te estás cagando.